Señora Morcerf, veo que ha encontrado mi jardín. ¿Qué hace caminando sola? Hacía mucho calor en el salón, ¿verdad, señor? Sí, señora. Señor conde, existe una noble costumbre árabe. A quienes comparten el pan bajo un mismo árbol... La conozco, señora. Pero estamos en Francia. Y aquí ni se comparte el pan ni existen los amigos eternos. Pero... En fin. Nosotros somos amigos, ¿verdad? Claro que somos amigos, señora. ¿Por qué no habríamos de serlo? ¿Es casado, señor conde? ¿Casado? No. Pero muchos lo han visto con una hermosa joven. Es una esclava comprada en Constantinopla, señora. Hija de un príncipe griego. Pero no tiene a nadie en el mundo. ¿Y usted, conde? ¿No tiene hermana, hijo, padre? A nadie en el mundo. ¿Y cómo puede vivir así, sin ningún afecto? Cuando era muchacho en Malta, una vez amé a una joven. Estábamos a punto de casarnos. Pero la guerra nos separó. Cuando volví, la encontré casada. Ay, solamente se ama una vez. ¿Volvió a verla, señor conde? Nunca. ¿Nunca? ¿Y la ha perdonado? A ella, sí. ¿Y a los que lo separaron? ¿Lo sigue odiando? No. ¿Por qué odiarlos? ¡Ah, conde! ¡Está aquí! Algunos invitados lo están buscando. Ah, señora de Villefort. Allí voy. En un segundo estoy con ellos. En un segundo. Y este es el jardín. Está recién remodelado. Esos pinos son nuevos, pero aún así conservan la frescura original. Este jardín, al igual que la casa, tiene una historia interesante.